La noche crece y yo no duermo. Maldito tú que me desvelas. Maldito amor, maldito invierno. Pensando en ti las horas vuelan. Ya lo he intentado todo para verte, para tenerte detenido el tiempo. Y ahora que te necesito, yo te pierdo. Larga y yo no duermo y me revuelvo entre las sábanas. Me dueles más de lo que puedo, me quema tanto tu silencio. Y voy haciendo el loco por la casa, cerrando puertas, abriendo ventanas. Me voy llenando con tu nombre dulce.